quien nos acompaña esta noche. Así que con Guillermo estuvimos charlando, la verdad que nos costó levantar la charla de café que teníamos, porque estaba sumamente entretenida. Y le vamos a pedir a él que nos cuente, en principio, dónde estaba cuando empezó la guerra y cómo es que va a paso de los libres. Don Guillermo, ¿dónde andaba cuando el 2 de abril? ¿Cómo se enteró? Buenas noches. Estaba en la escuela de artillería el 2 de abril. No recuerdo exactamente qué día. Nos designan ir a, que dejamos a paso los libres. De hecho lo hacemos. Llegamos a libre. Ahí se forma una tercera batería, la batería C. La batería de tiro C. Estaba en la A y la B. ¿En esos días? En esos días. No. Exactamente cuando llegamos a Pasos Libres, el mismo día que llegamos a Pasos Libres. Se forma la batería de tiro C, en el cual piden voluntarios, obviamente todos dijeron ir, entre ellos yo, y cruzamos por rol de combate. Yo como era en la escuela, estaba con el CDT, voy como CDT, Centro de Acción de Tiro. Se forma la batería y ahí iniciamos el camino a Malvinas. ¿Con el material estaba en el grupo? No. El material que tenía el grupo era para la A y la B. El material de la batería C lo traemos de la escuela de artillería. Ajá. Es que estaba en Buenos Aires, ¿no? Estaba en Buenos Aires, sí, en la escuela. De hecho, paramos ahí en Martín Coronado y cargamos las seis piezas. ¿Municiones también? Municiones también, sí. O sea que viajaron cómodos hasta Martín Coronado. Hasta Martín Coronado. Y ahí se apropiaron de la munición. De la munición y de las seis piezas, sí. ¿Iban en camiones? No, en tren. ¿En tren? En tren, venía. Ajá. Sí. Cómodo. Sí. ¿Y siguieron viaje al sur? Y hasta Bahía Blanca. Ajá. Y en Bahía abandonan los trenes, abandonan el tren y empiezan a pasar modo aéreo. Sí, ahí tuvimos, no recuerdo bien, si uno o dos días en la estación, y de ahí cruzamos directamente a Malvinas. ¿En Hércules? En Hércules. ¿Desde Bahía? Desde Bahía Blanca, sí. Ajá. Mirá. No sabía. Cuando llegan a Malvinas, llegan al aeropuerto, desembarcan el material. ¿Cómo salieron del aeropuerto? ¿Cómo se movilizan del aeropuerto? ¿Había ustedes pudieron llevar vehículos o les cedieron vehículos en el lugar para moverlos? ¿Recordás? Fueron a mano. Llegamos 1:30 en la mañana. Llovía mucho, mucho viento, nos metieron en unas carpas grandes que había ahí, y hasta que amaneció, en el cual ahí nos designan a dónde íbamos a ir. Llegamos a pasando Moebru, para que conoce Malvinas, pasando sí. Moebru, 50 metros, 100, me puedo equivocar, y ahí se instala la batería C. O sea que de entrada se instalan allí. Sí, de entrada. Siempre mantuvo la misma posición. Bien. ¿Ustedes iban con el jefe, con T6, ya desde acá? No. No, T6 es asignado allá. No. ¿Puedo pecar? No, más o menos. Porque yo llego, no recuerdo bien, yo llego y automáticamente ya salgo. Llegamos, ni siquiera llegamos a instalar las piezas y ya nos designan como observador a Ramos. Y Ramos me dijo si quería ir con él, y dije que sí, no tenía problema, veníamos de la misma unidad. Entonces salimos. ¿Ramos también venía de la escuela de artillería? Ramos también venía de la escuela de artillería, de la misma batería mía, la batería de demostración. Ajá. ¿Y ustedes operaban 105 de Otomilara? Otomilara también, sí. De hecho, digamos, los seis cañones que llevamos son Otomilara. ¿Eran los que ustedes claro, operaban? Los que llevaban la tira, se llevaban los seis cañones de la escuela que nosotros manejábamos. directamente. O sea que de entrada los mandan a Monte London como observadores. No, de entrada vamos a Cerro London, porque no se sabía de dónde venía el combate. Vamos a un lugar llamado Cerro London. Cruzamos la, del camino hacia la derecha, están las piezas y ahí empezaba una montaña que había que cruzarla para el otro lado. ¿Verdad? Para que se ubiquen, y ahí hicimos el descenso y 300 metros estaba una compañía de infantería, teniente Milo Calvo, si mal no recuerdo, era su jefe, y bueno, ahí nos instalamos. Hasta que con el correr de los días cambia el rumbo, la flota, y nos designan hacer un cambio de posición, y no, ahí pasamos a Monte London. Recién ahí. La primer posición donde se establecen, ¿los cañones apuntaban hacia dónde? Desconozco. Claro. Lo que pasa es que, como nos contó T6, a la batería C la agregan al regimiento 7. Pasó a ser orgánica del 7. Tienes razón. ¿Por qué? Porque dentro de las evaluaciones que se habían hecho de posibles desembarcos de los británicos, uno era por Bahía de la Anunciación, al norte de Puerto Argentino, de Wireless Ridge y demás. Entonces, esa batería, la batería C, iba a actuar en caso de que viniera por ahí un desembarco por ese lado. Tienes razón. Que se suponía que les iban a proveer de los elementos de clase 1, y los elementos de clase 1 no aparecieron. ¿Se acuerdan? Contó la semana pasada. Estaban agregados, pero no mucho, ¿viste? No en todo, como 5 kilómetros. Agregados para las obligaciones, pero sí, no para los beneficios. Así que ustedes de entrada, ¿con qué se movilizan? ¿Con el bolsón portequipo al hombro? No, la movilización fue muy complicada. Tenemos dos radios. Una Thompson. No recuerdo si ya es su... Por ahí me puedo equivocar. Dos radios, una Yaesu creo que era, y una Thompson. Yo hice mucho recorrido en subir la montaña, yendo y viniendo, trayendo, aparte de bolsón porte equipo, casco, fusil, todo eso. Varios viajes. Claro, varios viajes, y a su vez haciendo el tendido alámbrico del CDT hacia el puesto del observador. Así que sí, nos transportamos con bastantes cosas, muchas cosas. Nos costó mucho el cambio de posición, inclusive el cambio de posición que le hicimos el teniente y yo solo. Requería llevar las dos radios, fusil, casco, bolsón por de equipo. Y todo el camino, que era muy complicado de transitarlo. En pleno invierno transpirábamos. Así que no fue fácil. El esfuerzo fue grande. Muy grande, muy grande. Y cuando llegan y se instalan después de todo ese esfuerzo, me imagino yo que debe haber habido ensayos. Habrán tirado, habrán corregido, a ver si el observador observaba, ese tipo de cosas. No hubo ensayos. Apenas llegamos no hubo ensayos. Después sí, con el correr de los días sí hubo. Hubo lo que nosotros llamamos PIF, pedido inicial de fuego, una prueba, claro, que ameritaba para saber dónde estaban. Más que yo recuerde, cuando ya los ingleses se instalan ahí en Monte Ken, que ya sabíamos que habían tomado una cabeza de playa, y se instalan en Monte Ken y nos hicieron forma de transportado, y que ya nosotros empezamos a observar los movimientos. Se veían a distancia los movimientos. Nosotros, digamos, si bien no teníamos los nocturnos y con los binóculos, sí observamos todos los movimientos que hacían los ingleses, ali transportados, cómo comaban las piezas. De hecho, adelante, entre monte y monte, había 3 helicópteros que fueron atacados por los Sea Harrier, que los destruyeron también. Y ahí recién nosotros empezamos a hacer algunos disparos, algunos pedidos iniciales de fuego para ver cómo estábamos en alcance, y algunos tiros estábamos en corto. Creo, si mal no recuerdo, hicieron adelantar 2 piezas. Sí. El cabo primero Parola, el cabo primero mayordomo, si mal no recuerdo, creo que eran ellos los que fueron, y adelantaron dos pisadas porque no estaba a buen alcance. Y bueno, esos son los primeros ensayos que se, por decir ensayos, que se empezaron a hacer. Sí, acá Tesei contó que con el propósito de extender la capacidad de la artillería, ellos desde la batería C, que tenían ese, en ese momento ya 8 piezas, hacían el movimiento con 2 hasta 3 piezas, con un Unimog, llevaban, lo soltaban, el Unimog se volvía, el Unimog llevaba la munición, hacían satisfacían los pedidos de apoyo, y luego el Unimog iba a buscarlos y los retraía a la posición original. Lo cual es todo un laburazo, ¿no? Entre ida y vuelta. No, recordamos a los muchachos que no hay caminos allá. Sí, apenas está el camino que, si bien, no sé si está en laburazo. Está el camino que conduce Muebru hasta Dos Hermanas, por decir. Ajá. Es el mismo camino. Ajá. O sea, para un Unimog no es muy problemático. Y para un servicio de pieza que está con conocimiento de lo que está haciendo, no es tan complicado. Desde la posición que ustedes tenían en Montelondon, hacia atrás, mirando hacia Puerto Argentino, ¿alcanzaban a ver el emplazamiento de la batería? No. Bien. ¿Estarían ustedes, digamos, en el límite de la capacidad de la artillería nuestra? Montelondon, pasando hacia el oeste, ahí nomás estaba el límite natural de la artillería nuestra. Sí, estábamos muy al límite. Estábamos. No estábamos en alcance a lo que lo que era donde estaban los ingleses. No, Montequén, no estábamos en alcance. De hecho, yo calculo que las pisas que adelantaban era con ese propósito de estar en alcance. De ver claro. si llegaban. Sí. ¿Cómo fueron aquellos días con el 7? Porque ustedes estaban insertos en el dispositivo del Regimiento de Infantería 7 en Montelondon. ¿La compañía B? No recuerdo, sí, creo que la B. Creo que la B. Y no fueron. O sea, en mi caso personal no tuve trato con nadie, salvo con Flores, un dragoneante que había ahí, que era el auxiliar del subteniente Baldini. Yo hablaba con él, o sea, prácticamente yo me dedicaba a mi trabajo, el tendido alámbrico, que esté continuamente activo, las radios, que tengan la frecuencia y que tenga el contacto. Y los días fueron todos de preparativos para el eventual combate que se venía. ¿Se arman ustedes una posición en el lugar? No. ¿Alguna defensa? No. En el caso mío, el teniente estaba siempre con el subteniente, estaban ahí. Yo era una montaña que armaba como una panza, y bueno, yo ahí abajo de esa panza puse mis cosas. O sea, que bien no me protegían mucho de la lluvia, pero no armamos carpa. El terreno era muy difícil de armar carpa, mucha piedra, mucha montaña, lo que te hablamos hoy. Era muy difícil armar carpa, obstaculizar el camino. Entonces cada uno vio el momento de dónde me puedo ubicar mejor para acomodar las cosas y obvio, tener, como dice él, la vista siempre puesta en Montequén. Guille, ¿y se pasaron una punta de días ustedes a la intemperie? Sí, muchos días. ¿Para no tener un refugio consolidado? No, de hecho, si bien no me gusta hablar de hambre del frío a mí, mucho tiempo ropa mojada, que se seca el viento, poco sol que había. Era complicado el tema del agua, se nos complicó bastante. ¿Pozo de zorro no? Menos todavía. No. Imposible no. De acabar. Pozo Cerro no, lo que había, lo que se, lo que, los nidos de ametralladora que formó el 7, que lo, se armaban con piedras lajas, por decir algo, para que tengan una idea, así. Las fueron armando así, a mano. Trabajaba mucho la batería, mucho. El subteniente, junto con lo, con todo lo que sea, la compañía, trabajaba mucho. Para mi gusto trabajaba mucho. Y se descansaba poco, porque de noche el combate la blanda que nos hicieron los barcos era muy importante, fue muy importante, bueno. Y eso, con el correr de los días, fue, se hacía sentir muchísimo. ¿Racionaban con el 7 ustedes? Sí, racionábamos con el 7. ¿Sabía el 7 que racionaban ustedes con ellos? A veces quiero pensar que no sabía. Claro. Nos dio una buena mano, al cual aprovecho para agradecer a la compañía Ingeniero 10. En los dos puntos que estuve, uh-huh, estuvieron ellos presentes siempre, y cosa que agradezco infinitamente siempre. Mira, que han compartido con ustedes. Sí. En los dos lados, que estuve, en los dos cambios de posición que tuve. Siempre el 10 se comportó muy bien con nosotros. ¿Vos que anduviste con las radios, ¿recordás lo que estaba pasando? ¿Escuchabas, no es cierto? Obviamente. O si te llamaban, atendías. ¿Cómo era el manejo de las comunicaciones? ¿Lo hacías vos por el observador? Claro, el observador siempre estaba cerca mío, siempre. Siempre estaba cerca mío. Antes que empiece el combate, mucho antes que empiece el combate, con la Thompson que teníamos nosotros, nos comunicábamos con los radiooperadores de La Plata, en el cual nos pasaban, decía, a ver, dame tu número de teléfono, ¿te hay un teléfono en tu casa? No, mirá, yo no tenía teléfono en mi casa. Claro, yo dije, tengo el teléfono de trabajo de mi hermano, por lo menos para que sepan que estoy bien, estoy acá, estoy bien, y bueno, pasé. El número, me comuniqué con, no con mi hermano, sino con el patrón de mi hermano, y le dije, mirá, don Luis, estoy acá, quiero agradecer a mi hermano que estoy bien, nada, estamos esperando acá. ¿Y ese equipo de radio te permitió hablar con La Plata? Sí, había un sargento primero que era... ¿Con el 7 de La Plata hablaba? Sí, de la posición, mirá. de la posición de ahí, de observación. Había clavado un palo y puse una antena arriba. Y con la Thompson hablábamos con el radio operador de La Plata. Y por ese intermedio mucha gente se comunicó con el que tenía teléfono, se comunicó con la familia. Yo, de hecho, me comuniqué con el patrón de mi hermano, el cual le hice llegar. Bueno, estaba bien, y bueno. Qué bueno. Sí, pero eso apenas llegamos. Después ya no. Un día solo que lo se hizo. Debe haber sido interferida, interferida, o te trae las bombas, claro, de los ingleses. Sí, pero en ese momento no estábamos, las flotas estaban en su lugar y no estaban ni cerca, uh-huh, ni siquiera se había hecho una cabeza de playa, no se había hecho nada todavía. Antes de que apareciera el primero de mayo, ¿tenían noticias? ¿Sabían algo? ¿Les decían algo a ustedes? ¿Qué sabías vos? Y nosotros no teníamos radio, pero supimos del hundimiento del Belgrano, por ejemplo. Estaba Radio Carve de Uruguay, que informaba mucho. La que más escuchaba es Radio Carve de Uruguay. Y ellos informaban, y ahí nos enteramos que el hundimiento del Belgrano. Bueno, cuando nos enteramos del hundimiento del Belgrano, digo, bueno. Listo. Esto va para largo, y bueno, había que mentalizarse y bueno, estar preparado continuamente. Todo el día apresto para que todo, que no falle nada, la radio, la telefonía de tierra, los todo. Los cañones, todo. Sí, yo mal puedo hablar de los cañones porque no estuve con los cañones, claro. No, obvio. Pero yo calculo que sí, estaban, ellos estaban apresto igual que nosotros, obvio. ¿Se hace de observador adelantado para una batería o lo hacían para el grupo? No, lo hacíamos para la batería C nosotros. Ah, exclusivamente para T6. Sí. Mirá. ¿Y no había más gente del 7? Del GA3, estaban ustedes dos nada más. No, el Teniente Ramos y yo nada más. Ajá. cuando pasa lo de Montequén, habrán visto el ataque, como decías, a los helicópteros, habrán visto sí, las consecuencias de los incendios y todo eso. Sí, lo vimos. ¿Vieron tropa durante el día? Sí. ¿En serio? Mucho movimiento. Montequén tenía mucho movimiento. Mucho movimiento. Si ya avanzamos, ya entramos. Hacer la previa, ya entramos a donde empieza lo que uno dice, ya estamos, es inminente el combate. De hecho, no, ellos, se formaba una niebla, entre monte y monte se formaba una niebla espesa. 5 de la tarde, 4, 5 de la tarde, me puedo equivocar en algo, en el cual nos impedía la visual. Había un radar, Había un radar en el cual había un sargento medio radarista, él le decía barrido, hacía un barrido, pero se apagaba porque el barco tiene un misil que sigue el lóbulo magnético que emite el radar. Entonces, si estaba mucho tiempo prendido, era muy riesgoso. Era muy riesgoso porque el misil es muy certero. Claro. Es muy certero el misil, es muy certero. ¿Estás hablando de los radares de infantería que tenían ellos? De infantería, ajá, sí. Un RACIP. Si mal no recuerdo, es un RACIP. Sí, sí, seguramente. Sí. Y hacía un barrido en el cual nos permitía ver los movimientos. Inclusive, noches previas al ataque final que se hicieron sobre el Monte London, se observaba, el radarista nos decía que el caminar le emitía tip, una señal, así, claro. Señales, decir que había gente. Entonces ahí decide el teniente Ramos decir hacer un pedido inicial de fuego para ver si realmente eran hombres o eran ovejas, se podían confundir hombres con ovejas. Solía pasar eso. Claro, solía pasar. Había bueno, algunos casos. Claro, sí, de sí. De confusión. De confusión, pero la respuesta es más que obvia. Si es humano, se queda ahí donde está. Y desaparece la imagen. Claro. Desaparece la imagen. La oveja tiende a dispersarse, pero claro, el ser humano tiende a aferrarse al terreno. Claro, al terreno. Entonces nos dimos cuenta que no eran ovejas. Epa. Y claro, eran ellos, los ingleses, que venían, cuando se formaba la niebla. Aprovechaban. Al principio lo hicieron más tarde, tipo 10, no recuerdo bien, 10, 11 de la noche, y fueron achicando así los tiempos. Claro, claro. Entonces, porque ya sabían que nosotros estábamos tirando y estábamos atentos en esos horarios. Antes, yo calculo que el ataque pudo haber venido 6 de la tarde. Por eso nos sorprende, porque apenas se inicia la niebla, ellos inician el ataque, el desplazamiento de Montequén hasta Monte London. Aprovechando la niebla, sí. Claro, eso complica. Y se... digamos, chocan con gente nuestra y se inicia el combate prácticamente sobre el monte. Sobre el monte, claro. Sí, porque si bien hay un campo minado, ya la primera franja, si bien empieza a tirar la primera franja, pero ya casi con los ingleses sobre el monte. De hecho, a mí, yo que estaba 20 metros, 15 metros para atrás, yo lo que comenté, que Flores, el dragón de Flores, viene y me dice, están los ingleses arriba del monte. Flores, déjate de joder, qué inglés. Y no terminó así la frase y se escuchaban las voces de mando de los ingleses arriba del monte. ¿Escucharlo? Sí, sí, sí. Y sí, cuando tenés viento en contra o a favor, depende, se escucha. Se escucha todo. A una distancia abismal o no escuchás absolutamente nada. Yo me imagino el momento, ¿no? No verlos y escucharlos. Sí. Decís, ¿dónde están para tirarle? Porque ¿Y de dónde escuchás? No, pero teníamos varios flancos en el cual nos atacaron. Podías elegir, digamos. Claro, yo de hecho hago descenso de 5 metros hacia donde estaba un nido ametrallador. De hecho, yo iba en épocas de no había combate, la hora de tranquilidad, no había combate. Yo iba, charlaba con los dos chicos que eran apuntadores de MAC y veía todo. Bueno, estaba con tenía conocimiento de dónde estaba ese nido. Y yo desciendo hasta ahí, 5 metros, y de abajo, nosotros estábamos en una elevación importante. De abajo se sentían las voces, ellos nos gritaban un montón de cosas, no sé qué, pero gritaban mucha gente gritaba, y yo en un momento se traba, entonces la destrabamos, y yo empecé a tirar con la ametralladora también, hasta agotar la munición. Si bien ellos no avanzaron, y las voces de mando de arriba del monte nunca llegaron a donde estábamos nosotros. Se sentían, pero no estaban. Se seguían sintiendo, pero no estaban donde estábamos. Sí, no estábamos, claro. Estábamos nosotros. ¿Sí? Bien, estábamos atentos a lo que podían, los que podían ascender al monte, y estábamos atentos al que estaba arriba del monte. Yo creo que los primeros, los comandos, dice que atacó el regimiento de paracaidista. El 3. El 3 de ellos. Sí. Sí. Estábamos atentos a los dados, o sea, porque aparte había mucha munición, no sé si de los barcos, de la artillería, cayendo sobre la zona. Estaba muy complicado. Yo creo que ellos, si bien estaban arriba del monte, no estaban tan tranquilos, porque la munición no van diciendo van para los argentinos, sino para cualquiera, el que agarraba. Va para ahí. Claro, va para la zona, están batiendo zona. Ellos, me imagino, también son puntos a tener en cuenta por ellos, pero nosotros estábamos atentos a las dos cosas, al que estaba arriba del monte y al que estaba abajo del monte. Guillermo, ¿se llega a pedir apoyo de artillería, a las armas pesadas? Sí, el teniente pide apoyo al fuego. De hecho, no sé, caía mucha munición ahí, mucha bomba caía ahí. No sé si estábamos tirando y estábamos cortos en dirección o no, pero era mucha la cantidad de bomba que caía sobre el monte, era mucha, muchísima. ¿Sospechás que alguna de esas puede haber sido fuego propio? Y decir fuego propio, no sé, me sonaría como disparate, pero sí. No, tampoco lo puedo decir, no. Difícil de determinar. Claro, difícil, claro. ¿Cómo se pedía el apoyo de fuego? ¿Cómo era la comunicación? La comunicación la hacíamos por medio de la radio. La radio, lo que tenía de malo la radio era lo que dije hoy. La parte, la parte electrónica, yo tenía el radiogoniómetro y no se podía hablar mucho por la radio. Era cortito, claro. Sí, cortísimo. Cortísimo. Llegó un momento que yo le dije al teniente Ramos, dije, no, ya está, basta. Con la radio basta, porque digo hola y confite, claro. Entonces me dice, bueno, mejorlo por la radio, por el teléfono de campaña, y desistimos usar la radio. Porque era muy complicado, eso. Sí, muy complicado. Uno llegaba a hablar muy pocas palabras y ya. En mi llamador. Sí. Te atraían los sí. ¿Daniel? Guillermo Guimarra comenta que el sargento primero operador del RACIT era el sargento primero NISTA. Guimarra, lo tengo, le mando un Willy saludo. Es un activo participante del programa en vivo y sí. Opera y comenta y sí. Tan agradecido estamos. Willy, querido. Además, le pedimos permiso a él para salir. Sí, a veces sí. Claro. Sobre todo para una foto que. Bueno, después ocupate vos. Además. Y aprovecha, Dani. Sí, señor. ¿Qué tengo con todo que por favor? No, después hay comentarios que son para vos, Javi. Yo no voy a poder comentar tú. Somos 2.163 miembros en la página de Facebook y están participando activamente en esta noche don Hernán Cassiani, Juan Carlos Naranjo, Charlie Borda Betoli, doña Silvia Palucito, buenas, Guillermo Guimarra, Marcelo Rodríguez, Juan Armando Scarpinelli, buenas, que nos recuerda que en el día de mañana será el día de la infantería. Claro, se iba a perder de... Y dice, ¿para cuándo un infante? Sí. Pueda, se ocupan ustedes los comentarios privados. Infante Marina acá. Don Fernando Truco, no vale el chiste fácil. Bruno Mena, Diego César Speroni, Robert Di Giorgi, Sergio Moyano, Pablito Turcutu, Fernando Domingo Josami, Don Pablo Acuña, Mónica Alicia Munilla, Juan Bau, Diego Martín Díaz, Susana Fábrega, Marta Ranzanz, Eduardo Rubén, Don Franco Lafusa, sí, Manuel Dols Escamilla, Facundo García Vega y Saúl Morales. ¿No fue el cumpleaños de Diego? De Diego, Díaz. Sí. Ah, sí. Bueno, mandamos saludos desde acá. Si quieren mandar algo fresco en algún momento. Claro, algunos sanduchitos que se han quedado. Un par de porciones de pizza, una longaniza. No, la hamburguesa esa que puso en la foto. No debe de haber quedado nada de eso. Me quedo los en el anteojos tintero. Nada más debe de haber quedado. ¿Qué pasó? Me quedo en el tintero Don Fede Carracedo Dominici. Abrazo, Pulpo querido. Con el feed. Amo de las teclas. Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué le pasa? No, hizo, comentó, hizo un me gusta a una foto particularmente tuya, así que después, a ver, tuya, vuelta, digo Javier Ramos, ¿no? Dice que, no, pobre, me hacen un comentario respecto a una foto, caripela, ¿no? Digo yo. Y Guimarra dice, ¿cuál? La foto de Limara y el negrito Manuel. ¿Cuál? Entonces yo le digo, no hagas que me lastimen. Claro. Qué lindo muñeco. Qué fea. Fea actitud. Bien, bueno, un saludo a todos ellos y gracias por estar con nosotros. Yo te hice una pregunta hoy y me sorprendió tu respuesta. Yo te dije, noche larga, ¿no? Y me dijiste, no, se pasó muy rápido. ¿Se pasó rápido ahora que lo ves para atrás? ¿O en el momento te pareció decir, che, que ya está amaneciendo o algo por el estilo? Amanece en Montelón. Se parece, se pasó rápido la noche. Mucha actividad. No hay lugar para el pensamiento. Todo muy activo. Cuando nos quisimos acordar, hasta la llevada. Beto Altieri, lo llevamos hasta el camino, junto con Fernando Ritó. Cuando terminó todo eso, que se arma una especie de alto al fuego, hacerme una pausa importante, recién ahí nos dimos cuenta que se había pasado. De todo lo que había pasado. Había salido el sol. ¿Sí? Qué bárbaro. O empezaba a amanecer, no sé si el sol empezaba a amanecer. Hoy nos contabas que en determinado momento, por el apremio de la situación, siendo ustedes observadores adelantados, Ramos te ordena moverte, salir, tenía planeado salir de una determinada manera. Claro. Y es ahí cuando ya no lo ves más a él. No, cuando él, el replay lo iniciamos juntos. El replay lo iniciamos juntos y bueno, el camino que él toma. Estaba complicado. Yo le explico el cuadro de situación cuál era, porque él estaba más arriba, un poco más arriba estaba él. Yo le explico el cuadro de situación, le dije, mira, abajo están tirando, mire. Y me dice, no, pero igual vamos a ascender un poquito así, vamos a volver a subir al camino, a la senda, y de ahí vamos a ir hasta la sección de Quiroga, el teniente de ingeniero de la compañía Ingeniero 10. Y vamos a ir hasta Quiroga. Bueno, de hecho yo estaba con los tres soldados que mencioné. Tomamos, cumplimos todo. No lo mencionaste los tres soldados, me lo mencionaste allá. Estabas con Altieri, Fernández Ritó. Scali. Sí. Y estaba Bruno. Yo de Bruno no me acuerdo mucho, pero ellos, cuando yo hablo con ellos, más que nada que hablo con Scali, me dice que estaba Bruno también. Scali es el gordito que vemos. El gordito que vemos, sí, en la foto, sí. Está bien. ¿Qué pasa? Contémosle a la gente, porque si no entiende nada. Esta gente que está mencionando Guillermo es del Regimiento 7 de Infantería. Sí. Los únicos dos hombres del GA3 eran Ramos y Guillermo. Sí. Entonces el jefe le dice al cabo primero de replegar y le explica qué es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué estás ligado vos a estos muchachos? ¿Ellos se van con vos? Ellos de al acabarse la munición entienden que, como que, ¿qué van a hacer? No amerita otra cosa que replegar. porque realmente nos quedamos sin munición todos. Ya se le tira piedra. Claro, y entonces se plegan a nosotros. De hecho, ahí cuando subimos a la senda, yo lo pierdo al teniente. Yo calculo que él agarró el camino que había pactado o que había asignado él para salir. Y yo salí un rato más tarde y noté que ese camino estaba muy complicado porque sentí que había muchos heridos ahí sobre el camino. Entonces decido ahí sobre la marcha, improvisar y salir no sobre el camino, sino salir a la inversa, hacia el camino que me conduce a Moebrú. O sea, vos decidís en ese momento, al ver el panorama, sí, pegar un volantazo respecto de lo que habías escuchado del jefe, claro, porque además no lo tenías más al jefe. No lo tenía, yo ya no lo tenía. Que habías quedado vos con tus decisiones. Claro, ya quedé yo con misiones personales. Claro. ¿Y los muchachos te siguen? Y ellos me siguen a mí, sí. Claro. ¿Y es ahí donde nos alcanza fuego de infantería? No, de artillería. No, primeramente, claro, cuando iniciamos el descenso de Montelondo, sí nos tira infantería. Que yo calculo que es la misma que tiraba sobre el camino. Quiero creer, porque había muchos heridos ahí, los que tomaban el camino. La senda, va, el camino a la senda que conduce, que estaba sobre el monte. Cuando nosotros hacemos el descenso hacia el camino que lleva a Moebrú, ahí nos tira la infantería. De ese mismo lugar donde uno calculaba que podía venir el ataque, que era de la propia tropa, de ahí mismo nos están tirando hacia abajo, cuando nosotros estamos descendiendo. Qué duda terrible, ¿no? Qué duda terrible. Complicado. Y después llega, además de eso, llega el fuego de la artillería. Sí, la artillería nos sorprende unos metros más adelante. Ahí alcanzan al Fieri. Ahí impacta sobre Altieri y Fernández Ritó. Altieri, ¿no? Altieri. Sí, Altieri. Y Ritó, ellos dos caen. Sí, ellos dos caen heridos. Uno en las piernas y Altieri en la cabeza. Claro. Y vos nos contabas que decidís esperar con ellos. Sí, sí. ¿No los dejás? No, nunca los dejé. De hecho, espero con ellos. ¿Y Scali con vos? Sí, Scali también. Bien. Bien, ahora. No, yo estoy tratando de imaginarme. Sí, situación. No. Disculpame, no, por favor. Algo que no corresponde. Entonces, vos tenés al Thierry herido y a Ritó herido. Uno en la cabeza, sí. ¿Había perdido el conocimiento? Cuando. ¿Golpeó? Claro, porque yo llego hasta esa posición. Había como una especie de valle, no sé si la palabra es valle, todo de piedra. Nosotros durante la noche no llegamos a observarlo eso. De hecho, no nos quedamos en una zona casi sin nada, sin ninguna cubierta. De hecho, las piedras en las cuales nos pusimos los cuatro, por pedido de un cabo primero que estaba ahí, que dijo que querías hacer fuerte ahí. Las piedras eran chicas, nos pusimos uno detrás de cada piedra, tratamos de buscar la mejor y bueno, uno de cada piedra, bueno. La artillería suerte, ¿verdad? Le cae encima. Le puede caer a cualquiera. Entonces, bueno. Tuvieron la mala suerte de que Altieri, siento el grito de Altieri y voy, me arrimo hasta la piedra donde estaba, que no estaba muy alejado uno con el otro. Siento el grito de Altieri y me arrimo hasta donde estaba él y lo trato de apoyar y de apretarlo contra la piedra. ¿Para protegerlo? Para protegerlo, sí. Porque sentí que ya se desparramó mucho y entonces yo lo pongo contra la piedra y me acuesto al lado de él. Y bueno, hasta que pasara esa andanada de bombas que caían y en ese interín me decía quiero leche, él me pedía cosas que hablaba. Incoherentes. Sí, me hablaba. Sí, incoherentemente, pero sí, hablaba. Sí, hablaba, algo hablaba. Pero ahí estaba recién, habían caído las... Conmocionado. Sí, había caído recién. Miré a Fernández Ritó también y él, si bien tenía herida en las piernas,

echamos una mirada a nosotros mismos, la competencia no nos asusta. Nos enseña. Signos FM. Todo el año. Una gran familia. Sur se destaca contra el mar una madre, un mensaje, y ahí va Molinida. Imaginarlo, uno puede imaginar, pero no en la dimensión que ellos, que ellos la vivieron, es imposible. Estamos hablando con Guillermo de los náufragos del Belgrano, le poníamos como ejemplo de las cosas que uno ha aprendido durante todos estos años. Hubo un cambio en el equipo, salió el picaporte y entró el mascarón. Bueno, así que, no podemos buscar otro coso. No puedo ser la manija, algo de eso. Algo de la comunicación con nuestros queridos oyentes vía sí, Facebook. Muy... Acaba de quedar el dragoneante. Esto está fuera de la garantía. No, sí, esto puede pasar. Pregunta el señor Guimarra si el sargento Rondo del Escuadrón 10 cayó en ese momento o luego. No saber en qué momento lo preguntó. No, está bien. Yo me estoy haciendo cargo ahora. Bueno, vamos a continuar con el relato. Pero ya que preguntó Guillermo, nos había mencionado que el sargento primero Ron cae esa noche. Por fuego de artillería, nos habías dicho, ¿no es cierto? Sí, sí. Cae ahí casi inmediatamente con Altieri. Ah, en esa andanada fue. Si no fue en esa, la siguiente, en una de esas, pero el transcurso del tiempo es corto, muy corto. Bueno, lo acomodás a Galtieri, que es al Galtieri. Altieri, que se te había desparramado, contabas, para que se protegiera contra la piedra, y te pones al lado para sí, darle mayor protección. ¿Cuándo decidís salir de ahí? ¿En qué momento? En el momento precisamente que se ve que ya estaban instalados en este valle, el capitán Zuluaga, estaban ahí buscando a Ron y ahí, buscaban a Ron, toda la gente buscaba a Ron porque se ve que también a ellos les llegó el fuego, les había llegado el fuego artillero, había llegado a ellos también. Bueno, ahí yo me contacto con él, le doy el cuadro de situación de Monte London, le doy el cuadro de situación que tengo yo con los soldados que están conmigo. Y ahí decidimos hacer la evacuación hacia el camino. Él me dice, en el camino hay un camión recolectando heridos. Estábamos dos, quedamos Cali y yo, yo después todo soldado, llevarlos allá y volvé. De hecho hacemos eso, lo llevamos al Thierry y Fernández Ritó hasta el camino, vemos el camión, lo alzamos. Yo, gracias a Dios me equivoqué. Yo para mí estaba muerto el Thierry, porque ya no hablaba, no hacía nada, se había hecho encima. Nunca me imaginé poderlo haberlo encontrado vivo de vuelta, aquel Thierry, en la forma en que lo dejamos. ¿Cuándo te enterás que él está vivo? Yo lo busqué mucho tiempo, si bien no sabía nada de ellos, porque ellos son de un grupo en el cual yo lo desconozco, el 7, La Plata, de mi casa, queda lejísimo. Ni siquiera sabía los apellidos de ellos, de ninguno. Cuando lo veo al Thierry por la televisión, y él cuenta que del 7, que se llamaba el Thierry, le veo la cabeza como tenía rota, cuenta más o menos algo así, que es lo que había pasado. Yo saco por deducción que puede haber sido él. Y ahí yo inicio una búsqueda. Empecé a buscar con gente, conectarme con uno, con otro. Yo iba a un médico ahí en Retiro Constitución. Iba a un médico de Constitución, el cual, bueno, le comento en un momento, no sé por qué, le comento si hubiera una guerra, y él me comenta que también tenía parientes que estuvieron en Malvinas, y en eso me lo nombra el Thierry. Yo digo, el Thierry. Le digo, ¿no puedo comunicarme yo con él de alguna manera? Como yo iba mensualmente dos veces, no sé, pero igual voy a tratar de conseguirte algún teléfono o algo para que te pueda comunicar. Me da un teléfono, me llamo y me dice, no, acá no viene ningún Altieri. Y vuelvo, cuando vuelvo le comento lo mismo, te voy a dar otro, me dice. Me da otro y bueno, ahí me comunico con la madre de Altieri. Y yo le dije, mira, él no me conoce a mí ni yo lo conozco a él. Fue un lapso donde estuvimos juntos, él está herido, claro. Y bueno, la verdad, quisiera saber de él, cuál es su situación, y lo vi por la televisión, y bueno, me gustaría conectarme con él, y que nos acerquemos, y bueno, con el tiempo me comuniqué con él, con el Thierry. Y charlando te diste cuenta que muy probablemente haya sido él. Era él. De hecho, después nos encontramos en las Olimpiadas, un día... recuerdo en qué provincia nos encontramos y lo busqué, y bueno, le dimos un abrazo y... Qué bueno poder reconstruir todo eso, ¿no es cierto? Y sí, con la relación de los años, saber que están bien, no sé, a ver, después de la guerra, todo el mundo ha tenido una historia distinta. Algunos les fue mejor, otros les fue peor. Acá ha habido muchachos que nos contaron que han tenido muchísimos problemas con las adicciones, problemas de salud, problemas de familia, obviamente todos. Y los que te lo están contando es porque salieron, de alguna manera. No todos. Yo hace 34 años, 35, no sé, 35 casi que me fui, medicado estoy. Con un montón de... Pasé por muchas, clonazepam, Valium, Segretol, Tofranil, Anaspranil, y hoy al día sigo tomando. Es como que si no tengo el clonazepam en el auto, no tengo que volver a mi casa a buscarlo. Mira. Y lo tomo en la mañana y lo tomo en la noche. Pero si no lo tengo en el coche, como que me cuesta. Tengo que volverme. Me tengo que volver a mi casa, esté donde esté, y tenerlo arriba del coche. Tenerlo arriba del coche como que... Como un seguro. Como me da, sí, esa es la palabra justa, me da una seguridad. Tenerlo ahí me da una seguridad. No sé por qué, pero me da una seguridad. Difíciles momentos para aquellos que solo ustedes saben por lo que han pasado, los que están alrededor, socialmente o familiarmente también, debe haber sido muy difícil para todos encajar con alguien que viene de allá en esas condiciones. Nosotros estamos en contacto con Esteban Vilgré en la Madrid, que hace un trabajo muy importante con el estrés postraumático, y las cosas que nos cuentan, sin nombre, ¿no? Por supuesto, no hace nombre, sí. Que las cosas que nos cuentan, los casos que nos describe, nos damos cuenta que es muy difícil para las personas que estuvieron allá y para las familias de las personas que estuvieron allá. O sea, evidentemente vos tenés una persona con ansiedad y la ansiedad es contagiosa para la familia también. La experiencia que yo tengo es que los grupos que se reúnen periódicamente, como vos decías, se juntan todos los meses esos muchachos, les hace bien, en línea general les hace muy bien. ¿Cómo te encuentra el final? ¿Llegaste a Puerto Argentino? Vos me contaste lo de Alquieri y el camión, pero después no sé qué pasó con vos en ese momento. Bueno, amanece, lo llevamos a Alquieri y después de Ritó. El capitán Zuluaga me dice que la batería estaba en el camino. Yo sabía que estaba ahí, que estaba en el camino, y que me acercara allá y le diera el cuadro de situación. De hecho, voy. Cuando estoy llegando a la batería, ya la batería estaba en proceso de repliegue. Estaba Nabone ahí. Claro. No sé yo el intelín que estuvo me sale, ¿entiende? Pero. Este sí. No sé el intelín que estuvo. Cuando yo llego a la batería estaba Nabone. Y bueno, me hace subir un camión, tuvimos un pequeño percance con la pregunta del teniente Ramos. Yo dije que desconocía la suerte de Ramos y bueno, él me dice que yo no podía desconocer. Y yo le dije que la situación de combate se dio así. Subo al camión, me hacen subir al camión y iniciamos el repliegue hacia Puerto Argentino, o sea, hacia dentro del pueblo. Claro. Hacia dentro del pueblo. No fuiste a las posiciones de la batería A y B del 3, fuiste al pueblo. Al pueblo, sí. Fui al pueblo porque nosotros nos quedamos sin misión prácticamente. Mucha gente que iba replegando se quedó sin misión. Claro. O sea, las baterías tenían la ¿qué observador adelantado? Sí, los tipos estaban haciendo tiro directo. Estaba haciendo tiro directo. No había quedado infantería prácticamente. Claro, no. Entonces, bueno, junto con el caballero Marcos, en esa noche nos pusimos en un gallinero, en una casa de un inglés, nos metimos dentro de un gallinero. Y uno, aunque parezca increíble, uno ya va conociendo el silbido. De tanto cosas que han caído, uno sabe cuando es corta, cuando es larga, cuando viene arriba de la cabeza, uno ya es increíble lo que se aprende, si uno va pensando si estoy en la escuela de artillería, que ves que mitad de la nación me la hace toda, ¿qué me puede enseñar artillería? Mentira. Y se aprende cosas cuando... En el campo, en el terreno, se aprende muchas cosas. Bueno, aprendimos el silbido. Ya estaban tirando dentro del pueblo ellos y nosotros con Marcos, larga, corta, esto, viene, salíamos y la casa donde estábamos, el gallinero de la casa donde estábamos nosotros, tenía como una especie de pozo, es decir, no sé, 60 centímetros. todo alrededor la casa. Entonces nosotros cuando sabíamos que venía cerca, salíamos y nos metíamos ahí, nos tiramos cuerpo a tierra y de hecho ahí al soldado, voy a guardar apellido ahora, bueno, ya en un rato me acuerdo lo que hacían, parece mentira, pero cae él, caemos nosotros encima y la esquina lo agarra en el tobillo. No. Sí, le atravesó el tobillo. Él era el más protegido. El que cayó primero. Y, claro, y lo agarró él, cosa que uno no entiende, lo agarró antes que caiga. En el aire, Daron el aire, pero agarrado, claro. Y cuando cayó, ya cayó con la esquina dentro del. Pero ella había caído muy cerca. Sí, sí, cayó arriba de la copa del árbol cayó esa. No sé si el árbol cayó arriba del gallinero. Así. ¿Qué estarían estirando con espoleta a tiempo, a lo mejor los tipos? No, desconozco, no creo que sea tiempo esa. No, esa explotó, esa cayó, pegó y explotó, ¿no? Cuando nosotros sentimos que venía cerca o casi encima, nosotros automáticamente volábamos al pozo ese y bueno, explotó y yo calculo que lo tenía que haber agarrado a él antes que caiga dentro del pozo, porque no se explica, porque él cayó primero abajo de todo y lo que estábamos arriba le pegó a él y a nosotros no. Mala suerte. Claro, mala suerte, pero bueno. Lo que te decía a mí en el bar, te tiene que tocar, te toca, y si no. Yo trabajé con un muchacho de apellido Flores. Yo era el jefe de turno de la fábrica y él era uno de los operarios. Y charlábamos cada tanto. Tipazo. Y él había sido soldado en Tucumán. ¿Sí? Ah, yo vi el otro día Flores. Ah, no, perdón. Este murió en Tucumán. Trabajaba bien. Y bueno, charlando así, que estoy hablando de hace muchos años, año 88, 87. Hablando así de cucaracha sin pelo, que yo me preocupaba ya por entonces por Malvinas y qué sé yo, y me dice, yo fui soldado también. Ah, en Malvinas, no, en el Monte Tucumano, dice, fue herido. Y lo miro otra vez, le digo, aparte de feo, no te veo nada yo. Y se reía y dice, no, mire, y levanta el pantalón de la pierna derecha hasta la rodilla. De la rodilla al tobillo estaba el hueso y lo necesario e indispensable para que el hueso no tuviera frío, nada más. La pantorrilla no existía. ¡Oh, la pelota! Dije, ¿y esto? Me dice, ¿usted puede creer que me agarraron en el aire? Cuando pegan el grito de cuerpo a tierra, la ráfaga me agarra tirándome en palomita al piso y me dio vuelta. Claro, el golpe en la pierna lo gira y queda con la cabeza al revés de cómo venía. Entonces yo veía todo a mis compañeros. El primero de la fila, muerto. El segundo de la fila, muerto. El tercero era yo. O sea, ellos dos no alcanzaron a tener la suerte que tuve yo. Y después, durante no me acuerdo cuántas horas, me dijo, no se podían acercar porque el tipo los tenía colimados. Y al que se acercaba le tiraba. Entonces se animó a hacerse un torniquete él por su cuenta. Y dijo, este me mata, porque aparte estaba levantando la cabeza. No, a mí no me tiró. Claro, estaba esperando que yo sobreviviera para que los demás me vinieran a buscar. Fuera alguien claro. Y ahí pasaron hasta la noche. Y a la noche desapareció el niato. Y ahí lo pudieron agarrar y levantar. Digo, pero ¿no te agarró el hueso de casualidad? Dice, en el aire, de palomita en el aire, si no me olvido más. El chico la agarró, si bien la esquina no era grande, le atravesó el hueso del tobillo, el hueso. Yo lo destrozó. Yo lo fui a ver en el hospital militar de Campo de Mayo, desde que volvimos, y el tobillo era un desastre. Y según los médicos, que calculan que fue una esquina. Por si un poquito más de un alfiler. Mirá. De lo contrario, le hubieras arrancado de la pierna. Se la separaba directamente. Sí, sí, sí. Le atravesó el tobillo de lado a lado. Y ahí llega el final. O sea, es ese momento que dicen que se hizo un silencio, ¿te acordás de eso? No, hay otra cosa que es importante que no contamos. Uh-huh. Cuando se forma el duelo contra batería, se corta el cable, entonces sale el cabo primero Quispe, de su posición con una con una orden para el CDT y bueno, lo agarran en el interín de llegada a la orden, lo agarra, lo mata la onda expansiva porque no tenía nada en el cuerpo, se sangraba por la boca, por la nariz y por los oídos. La onda expansiva lo agarró muy cerca, sí, y él muere el 14 de junio. Ya sobre el final de la guerra. Sobre el final casi. Se forma una pausa, un alto el fuego y yo estaba con el campeón mayordomo ahí y sentado en la calle ya. Se había formado un alto el fuego y nos llama un sargento y nos dice, ¿qué están haciendo? Ah. Y dice, ¿qué quieren comer? Nada, qué sé yo. ¿Qué tiene? Y dice, pollo al horno. ¿Pollo al horno? Me está jodiendo. Claro. ¿Pollo al horno? Sí. Bueno, dale, sí. Y yo estaban al lado de la bahía. Y el tipo dice, che, eso, alguien andaba con él, un soldado, y dice, tráete un pollo y ponlo al horno. Y este tipo se mintió, o sea, está mintiendo, digo yo. Jamás me había ocurrido pollo al horno. ¿Disponían ellos de eso? Se ve que tenían, porque se ve que ellos estaban en el pueblo y se ve que tenían ración para todo. Cosa que nosotros no teníamos, porque ellos tenían para tirar para arriba. Y conmigo pollo al horno. ¿Qué tal, eh? Pollo. Un banquete. Antes de la rendición, un bocado de cardinales. ¿Y dónde se suben para la vuelta? Después nos llevan cuando amanece, nos sacan el armamento. Nos hacen caminar hasta el aeropuerto. Mandaron a todo el mundo. El claro, aeropuerto. A todo, para decirle. Se van acomodando. Buscaban dispersarlos, dispersarnos, calculo yo. Fuimos hasta el aeropuerto, llegamos hasta el aeropuerto. De ahí tuvimos una hora y dijimos, de vuelta al pueblo. De vuelta al pueblo, otra vez al pueblo. No, quedamos un rato en el pueblo y ya cuando. Ya había anochecido. Nos suben a una barcaza, nos suben y al medio océano, digo yo, este tipo lo van a matar, digo, porque no había rumbo, el agua sí, del coso, del borde, la barcaza apestada de gente, digo, este inglés en cualquier momento se tira y nos mata todo. Hasta que llegamos hasta una cosa que parecía un edificio enorme. Es una cosa que nos agarra así, nos sube y el Canberra. Y ahí subimos, bueno, nos revisaron, nos sacaron los cordones. ¿Te sacan el uniforme? No, el uniforme no, los cordones, nos sacan los cordones. Bueno, nos ordenan un poco ahí, nos hacen bañar. Nos dieron de comer y nada. Arriba el Canberra, en un buque de lujo. Es un buque de lujo, claro. Sí, mucho lujo tenía. Y pegan la vuelta y vos bajás del Canberra en Puerto Madryn. Puerto Madryn. Sí. ¿Venía gente del K3 con vos? ¿Recordás? Sí. Del 3 y del 4. Ajá. Ah, del A4 también. Del 4, sí, yo viajé con lo del 4. De hecho, venía un compañero mío, Luna, y que yo lo cargaba. ¿Ves? Che, cabezón, me agarró tu casco para desembarcar las tropas, así que fíjate. Qué feo. Innecesario. Y encima él es. Abajo de ese casco entraban 4. Sí, y encima él es un tipo muy, muy meticuloso, muy ordenado. De que éramos pibes, de que éramos aspirantes, nadie le daba la gama turca a Luna, porque Luna es un tipo prolijito. Derecho, él no molesta, no moleste, no, nadie le hacía muy correcto el tipo. De hecho, se retiró como encargado de la unidad del K4, Para mí es un orgullo, vos sos un amigo. Y yo le digo, Cabezón, lo que acabo de decir, mi principal, dice, se le presentó el cabo primero y empezamos. Bueno, ya ahí se formó una. Es como. Como nosotros vinimos a una especie de salón de actos, un especie de salón, un salón grande. No sé si de actos, pero un salón grande. Y ahí no veíamos nada, todas las ventanas estaban cerradas. No teníamos contacto con nadie, un inglés que nos miraba, nos controlaba, nos apuntaba porque no nos gustaba mucho que hablemos. Nosotros veníamos yendo en la cabeza con comida. Había un sargento del vivero, justo que estaba, venía de la escuela conmigo, y que veníamos pensando, había una piba llamada Patricia en la escuela, le decíamos, Patricia, un sándwich de milanesa, veníamos haciéndonos la cabeza con comida. Y este inglés se enojó, no sé por qué, pero le apuntaba, le apuntó en la cabeza al otro. A mí me agarró la tentación de risa, pero del miedo debe ser, calculo yo. No podía parar de reírme, Mira qué cosa. Y me puse el dedo así, y me reí, y este me codiaba. Yo no lo quería mirar porque me reía peor. Y él me codiaba haciendo callate la boca. Yo no podía parar de reírme. Los nervios. No fue linda la situación, así que no creo que sea otra por otra cosa. Y pasaron algunos días ahí arriba, pero no la pasaron tan mal. No la pasamos tan mal. No, al principio sí, después ya aflojaron un poquito, y después salimos a recorrer así, nos hicieron recorrer el barco, porque le habían pedido, porque estábamos ahí como. No sé cuántos días estuvimos arriba del barco en realidad, la verdad, porque teníamos todo tapado, no sé cuántos días. Pasaron. Pasamos arriba ese barco. Y hasta que en un momento sentimos que como que navegaba el barco porque ya. Se bamboleaba. Sí, se bamboleaba, y aparte tenía un poco de náusea nosotros también. Calculamos que el barco estaba en movimiento. Hasta que entonces dije, queremos salir un rato, ya le dijimos al que estaba a cargo de nosotros y nos accedió el tipo, dijo, sí, bueno, dio vuelta como 2 horas, nos morimos de frío. Y bueno, después nos metieron de vuelta ahí y hasta que llegamos a Puerto Madryn. ¿Y de Puerto Madryn vos volviste a Curuzucuatía? A Pasos Libres. Perdón, a Pasos Libres. Sí, sí. De Puerto Madryn. Creo que estaba Río Gallego, pero el aeropuerto. La base SAR. ¿Eh? La base SAR. Sí, pues Río Gallego, ¿no? Río Gallego. Bueno, ahí subimos a un avión, a un 747. Trelew. Sí. Subimos a un 747 sin asiento, ¿sí? Nos sentamos en el piso hasta Palomar. Bajamos en Palomar, y ahí nos llevaron a la escuela Sargento Cabral. Tuvimos unos días ahí, yo aproveché y me escapé esa noche. Mira. Justo porque la escuela de Sargento Cabral estaba, de la escuela mía, estaba 3 kilómetros. Justo vino un sargento primero que hacía de gay, no sé cómo es gay, el grupo en pleno inmediato, Sargento Milo Harman, y ahí había otro que estaba conmigo, Britos. Le dice, che, ¿por qué no nos escapamos? Me dice a mí. Y yo digo, no, ¿cómo no nos escapamos? Ya no habían dado ropa nueva. Habían cambiado la ropa, los borseguí, cordones, hicieron manillar de vuelta ahí, comer, todo. Uh-huh. Y él me dice, ¿por qué no nos escapamos? Y yo, no, ¿cómo no escapar? Está Harman ahí. Me dice, sí, nos metemos bajo el asiento, ¿sí? Entonces nos va a revisar, dice él. ¿Vos decís? Y sí, no va. De hecho, nos subimos arriba del camión, nos tiramos bajo los asientos, que eran reemplegables. Sí. Harman no sabía de todo esto. Sí, ya le habíamos dicho, sí. Y los dos vivíamos José C. Paz. ¿Harman alto, delgado? Sí. Hay dos Harman. Y los dos son alto y delgado. Pero ninguno es veterano de guerra de los dos. No, veterano no. Sí. Uno, son de Entre Ríos. De Crespo, son la capital del pollo. Me acuerdo cuando estaba jodida con la capital del pollo, Crespo, la capital del pollo Entre Ríos. Bueno, resulta que el ruso Harman decide llevarnos a José Paz. Yo me bajé, ruta 8, 6 cuadras, corrí. 6 cuadras corriendo, corrí. ¿A tu casa? Sí, y miré para la ventana. Mi hermano decía, cada vez que golpeaba la puerta a alguien, decía, ahí viene el guillo, me dice el guillo. Yo me llamo el guillo, ahí viene el guillo. No, yo pongo el pato. La gana que tenía. Claro, y hasta me golpeó y. Ahí viene Guillo, dijo él. Ya saltó. Y era yo, claro. Despelote, la alegría. Sí, sí, sí. A la mañana, mi hermano ese mismo me llevó, porque él tiene un camión, entraba temprano a trabajar. Así que yo pasé la noche en mi casa, estuve con ellos ahí, y bueno, a la mañana entré con todo el temor, digo, te van a hacer pomada acá, porque un disparate es lo que había hecho. Y pero vos volviste. Entré y le dije, soy veterano de guerra, estamos acá. Ah, bueno, pasá, me dijo. Bueno, ¿vos? ¡Zafamos! El problema era lo que salía. No, lo claro. Que claro, así fue acostarse y pregunté si habían preguntado por mí, no. Bueno, los controlaban bastante y no preguntaron, listo. De ahí al otro día ves cómo pasó los libres. No sé cuál es la finalidad. Pero ahí previo les tomaron declaración, tuvieron no, nada. En tu caso no hubo nada. No, eso vino después. Ah. Eso vino después. Ahora le voy a contar lo que vino después. Uh-huh. Lo mío es más complicado, es complicado. Yo me voy del ejército porque nos fuimos bien tratados. Más, fuimos muy maltratados. De ahí nos llevan a Pasos Libres. Estuvimos 5 días en Pasos Libres haciendo nada. Había salido la bombacha San Luega, que parecía que tenía un pantalón, porque tenía el bolsillo como el pantalón, la bombacha vieja, tenía el bolsillo al costadito. Nada más. Claro, en ese tiempo había salido la bombacha esa como un bolsillo, tenía como un vaquero, o un pantalón de trabajo, no como un vaquero de hoy, sino un pantalón de trabajo, salía, al menos dieron esa. En Pasos Libres, porque nos dieron la ropa mimetizada de ellos. No sé si acá pasó lo mismo, pero uh-huh. Ellos, como eran de Pasos Libres, nos dieron ropa mimetizada. Esa, que usaban solamente las compañías de comando, usaban eso. Una pinche barba. Una pinche barba. Remonón, no estábamos ahí. Y tuvimos 5 días y tuvo un altercado ahí, porque no sé por qué había tanto problema con nosotros. Un subteniente, Capanera. Yo andaba en la mano del bolsillo, andaba en el cohete, no teníamos actividad, no teníamos nada. Yo ¿Capanegra es veterano? ¿Sí? No, este no. Hay otro, es otro. Hubo un Capanegra en el GAS 13 en Malvinas. Por eso, pensé que era él. Sí, pero no. Ah, porque estamos hablando del mismo. Capanegra era su teniente y se llamaba Capanegra. Me llama y me dice, ¿por qué tiene la mano en el bolsillo? Y yo digo, no, frío. Y me dice, no tiene que tener la mano en el bolsillo, saqué la mano en el bolsillo, bueno, pasó así 2 o 3 veces, me enganchó en la misma situación. Y en la tercera me dice, mañana lo quiero ver con el bolsillo cosido. Mi amor, Dios. Entonces hay un teniente, capitán, que fue teniente cuando estábamos estudiando, y yo leí taberna, y le digo, ah, el capitán, el teniente Capanegra quiere que yo me cose los bolsillos. Me dice, joder, ¿no? Entonces lo llama y le dice a Capanegra, le dijo, mira, Capanegra, los veteranos de guerra, no los toqué, no jodás, hacer tu actividad, no los jodás, no venga que se cosan los bolsillos, déjalo, si quiere meterse la mano en el bolsillo, que se la meta, déjalo, no los molestes, ¿escuchaste? Sí, mi capitán, listo. De ahí se acabó la contienda con Capanegra. No debe haber sido el veterano, si es veterano no reacciona así, al mejor. Yo pienso que no, yo quiero creer que no. Yo quiero creer que no. Bueno, y ahí, ¿en qué momento te preguntan? Bueno, de ahí. Soldado, venga. De ahí, cuando vuelvo, volvemos en un micro. Bolsón por de equipo, todos. Nos dieron todos, bolsón por de equipo. Micro. El Tata Rápido. Uh-huh. Bajamos en Panamericana, yo me fui a mi casa, tomamos un colectivo, unos Corol. Y fui a mi casa. Me presenté la unidad y viernes, le dieron viernes, sábado y domingo. En la escuela de artillería. Cosa de que donde había salido originalmente. Claro, donde había salido originalmente. Cosa que a los que estuvieron en el continente le dieron 15 días. A nosotros nos dieron 3 días, viernes, sábado y domingo. El lunes nos presentamos actividad normal, clase de gimnasia. No teníamos rumbo nosotros de gimnasia. Pero Guillermo, para un cachito. ¿Quién los recibe? ¿No les hablaron? No, yo no te puedo creer, hombre. Bueno, pero es así. ¿Nos gusta o no nos gusta? Acá no había pasado nada. No, nosotros éramos la mule de todo. Ocho campañas hice yo después de Malvinas, para ir a hacer prácticas. Pero acababan de llegar, hombre, a la unidad que de donde habían salido. Bueno. Una charla, algo como para engranar de nuevo, ¿no? Voy a contar algo más grave todavía. Coronel Caridi. director de la escuela. Clase de gimnasia, nos obligan a ir a gimnasia, tenemos que ir a gimnasia. Nosotros no teníamos la ropa de gimnasia, elegimos el mayor cuadrado, no dejamos ropa de gimnasia, decimos, preséntense en combate. Bueno, nos presentamos de combate. El tipo pregunta, ¿por qué están de combate ustedes? No tenemos ropa de gimnasia. Váyanse hasta el depósito de ropa y se la piden que pedir. A retaguardia Carrera Mar, nos dice. Nosotros no, obviamente no. El reglamento dice que para cumplir esa orden tiene que ponerte en actitud de combate. Bueno, nos accedimos, hicimos saludo, nos giramos. Tres veces nos hace lo mismo, nos dice lo mismo y bueno, ninguna de las tres veces accedimos. Y no iba a sancionar, bueno. Después nos llamó, nos dijo que no, bueno, que se había equivocado, que... Bueno, la cosa quedó ahí. Bueno, después hicimos actividades normales. A mí me... Cuando yo llego, tuve un problema porque... Yo al desconocer, al perder contacto con el teniente Ramos, a un capitán se le ocurre decir, no tuvo mejor idea, y dijo, lo mató Granero. Y ahí empezaron los problemas. Ahí empezaron los problemas para mi vida. Me llevan a La Plata, al 7 de La Plata, me hacen una... No recuerdo cuál es la palabra. Como una nota, así como yendo a una declaración. Yendo a ver, cuénteme desde que llegó hasta que se fue. Como acá. Relataste, claro. Me hicieron preguntas y la respondí. Vuelvo a repetir lo que dije hoy. El que tiene la conciencia tranquila, sí, sabe lo que hizo y no tiene que tener ningún problema. Me pueden preguntar 50 veces. Y 50 veces va a decir lo mismo. Dice lo mismo. Claro. Bueno, me llevan a La Plata. También te llama Guerrero, un amigo. A pesar de ser oficial, un amigo. Pasamos semanas juntos y era un amigo. Bueno, yo en un momento le recriminé todo ese tema. Yo me entero de esto por un cabo primero llamado Pico, que me viajaba con el teniente primero Belgrano Oeste, que me hace la nota después. Después me hace otra él. El amigo de Ramos, eran de Santa Fe los dos. Entonces, cuando me vuelve a hacer una declaración, Belgrano me dice: mira, yo soy amigo de Ramos. Yo leí tu información, la leí, me dijo, textual. Yo quiero que me contés desde que llegaste hasta que volviste. Yo relaté todo, me hizo preguntas, así en el camino me hizo preguntas, y me dijo, mirá, Granero, pensé que te ibas a equivocar en un montón de cosas. No te equivocaste en nada. Te hice preguntas y repreguntas y te hice de distinta manera, no te equivocaste en nada. Yo ahí le dije, usted pidió esto porque usted sabe lo que está pasando. Le dije, ¿sabe que me están acusando a mí, no? Me dijo, sí, pero tomalo de quien viene. Yo te doy una mano, porque no mentiste en nada. Leí tu declaración anterior y leo esta. Es un calco, me dijo. Así que, quédate tranquilo. Quédate bien tranquilo. Bueno. Pasó eso. He tenido problemas así de conducta. Yo. Y decidí irme del ejército y... Y empezar de nuevo. Y empezar de nuevo. ¿Cuándo te enterás vos que Ramos no volvió? ¿Cuando llegás a Corrientes? Yo diría que sí, me tenía que poner a pensar, giro, porque igual él tuvo mucho tiempo así como cesaba, como desaparecido, no sé, no es la palabra desaparecido. No sé bien cuál es la palabra, pero por ahí no lo encontraron. Es desaparecido en acción, claro, desaparecido en acción, algo así, un combate, bueno, algo así va a ser. Tuvo mucho tiempo así, o sea, porque pudo haber ido a ver los tres, porque mucha gente se quedó después de la guerra y hacer cosas, actividades y otras cosas más, gente que quedó. ingenieros para sacar los combinados, sí, otros que quedaron. Y otros que quedaron, claro, por otra actividad. Unos, ¿no? 15 días en un spa y otros 15 días en el crucero del amor, sí. Ah, bien. Bueno, entonces mejor nadie mejor que vos. Y yo siempre tuve la esperanza que estaba vivo. Claro, pues vos no lo viste morir. Yo no lo vi morir, no lo vi. Lo perdí, pero nunca. Nunca lo vi herido ni muerto, nada. Nadie, o sea, nadie te dijo nada. Claro, nadie. Entonces, uno siempre tiene la esperanza y bueno, ojalá lo hayan robado los ingleses y lo hayan tomado prisionero, prisionero y bueno, y a su vez lo habrán llevado a los buques. Bueno, siempre la esperanza se mantuvo, siempre. Bueno, hasta que el momento, yo pasado un lapso, no sé qué tiempo tiene que pasar para declararlo como muerto y bueno. No aparecía. Bueno, en el tiempo que no apareció, bueno, surgió lo que acabo de comentar y bueno. Y se me hicieron el culo de pregunta. Es decir, ¿el tipo dónde sacó esto? Encima, el tipo no había ido a Malvina. ¿Dónde sacó este tipo esto? Para inventar semejante disparate. Y empecé a tener problemas con él también. En los problemas disciplinarios estuve con él. De hecho, pues algo me molestó muchísimo. Y bueno, desencadenó en lo que acabo de decir, yéndome. ¿Qué? O terminaron echándome, por si algo. Es que no es para menos tampoco, porque decir, encima que pasé por lo que pasé, ponerme en la platina del microscopio en esas condiciones. Sí, es complicado. Sembrando, por aunque más no sea la duda, con los compañeros, porque yo soy octavo primero, como te deben haber mirado más de una vez, y habrá sido o no habrá sido. Muchos me decían, ¿nos dieron las patas al teniente Ramos una noche? Lo hacían en forma de chiste. Uno en forma de chiste y otros no, capaz. Pero bueno, yo no le miré la mala intención nunca, pero con el correr del tiempo, yo calculo que sí, que todo quedó metido ahí, la gente pensando que yo puedo haber hecho semejante barbaridad, más que algo que un tipo se le cruce por la cabeza, que alguien pudo haber hecho así con un compañero, o porque es superior, o porque... Disparate. Bueno, y mis problemas no terminaron cuando me fui, sigo con un problema hasta hoy, pero bueno, en cierta forma, haberme ido. ¿Eso qué año era? ¿El 83? 83. ¿Qué le parece? Sí, hubo una gran cantidad de personal de cuadros que se fueron. Muchísimos. De las tres fuerzas. Sí, muchísimos. Lamentamos mucho que haya pasado por algo tan fulero realmente. Porque horrible, encima que pasaste la guerra. Y bueno. La posguerra tuvo distintos tintes para mucha gente, ¿no? Pero se encargaron de acusarme de la muerte del teniente Ramos, nos acusaron, nos encargaron de decir... ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó a vos? Sí, claro. No, aparte de lo que hablamos hoy en la mesa, si tuvieron la valentía o la cobardía de decir, lo mató al teniente Ramos, ¿y cómo? Y cuando subiste a la prenda floral, ¿por qué no decís granero? Este que lo mató, suba. Y dicen Quintero, dicen González, y dicen un montón de nombres, pero al que acusan es a mí. Entonces, bueno, y pasaron muchos años, y sé que no revisaron nada, escribieron así como... Es más, yo fui en ese tiempo cuando se arma la artillería argentina de Malvina, que era arma balsa, con la Hidroel Clio, yo fui a esa... Presentación sí, y fuimos a declarar, yo estuve 2 horas declarando. Conté esto que acabo de decir de Altieri y todo eso, conté, fui el observador, yo todo con lujo de detalle, todo. Escribieron lo que quisieron. El libro de Motino. Sí. La artillería argentina. Sí, la artillería argentina. Sí, la artillería argentina de Malvinas. La de Drake Clio. Sí. Esa. Yo fui a declarar como testimonio, fui, bueno, no salimos ninguno. Fuimos 4 de la escuela de artillería, ninguno de los 4 salimos, así que sigo con la misma mentalidad o el mismo pensamiento que dije hoy. Hay un proceso en el cual el general Balsa no nos quería incluir en ninguno de sus listados favorables, sino no nos quería ni ver. Y hay un consenso en el sentido de que el jefe del GA3 no habla del GA3, no habla de la gente del GA3, salvo de Quispe. A Quispe lo menciona siempre. Pasa que el negro era re bonachón, el negro. Era. No sé si lo conocía de algún lado él. Pero el negro era un tipo muy querido, era el negro. Todos lloramos mucho la muerte de él. Pero aparte de las condiciones que fue, el día 14, el día 14, el último momento. Tampoco quiero decir que Quispe sí, Ramos no, no. No, de ninguna manera. Quiero decir que el negro, entre nosotros, que tenemos más contacto con él, era un tipo muy querido. Sí, también influye la relación que uno tenga. Claro, también, por eso el ser suboficial. En cuanto a la cercanía o no, claro. En cuanto a si es suboficial y suboficial, sí. O si es oficial y oficial, claro, o sea, pasa sí. En todos lados. Claro, pasa en todos lados, claro, tiene más acercamiento con el compañero. O sea. Sí, o con la tropa, en el caso de los suboficiales que claro, están más tiempo. Claro, y yo lo que dice la tropa, yo siempre me llevé bien con, o sea, sin conocerlo, yo en la primera movida que tuvimos, que usamos Cerro London, yo era amigo de los enfermeros. De hecho acá uno me llamó, el que me llamó primero es Coso. Él se acuerda, ¿cómo se llama? Él me dijo, che, vos sabés que quieren una nota, quiere hacer. Yo soy enfermero, yo fui a mi trabajo, ¿te acordás de mí? Digo, la verdad no me acuerdo mucho, sé que eran cuatro y estaba yo. Y de hecho compartíamos las galletitas, compartíamos, había un paquete de galletitas o tres, compartíamos. Al principio hacíamos trueques, yo no fumaba. Y otro me decía, yo fumo. Bueno, está bien, dame el tipo de galletita, y tomamos cigarrillo, y hacíamos cambio, sí, pero como de amigos, ¿no? Sí. Bien. No, ni nada. Eso todavía había provisiones, cuando empezaron a escasear. Cuando recién empezaron, o sea, sí. Es más, trajo un dulce de leche ponchonero, me trajo el teniente Ramos, ponchonero. Re dulce de leche. Es famoso. Y yo fui y lo compartí con ellos. Con ellos que estaban ahí, que eran los que estaban habituados conmigo. O sea, yo no tenía ningún charla y me ponía con ellos. Así que me llamaban en la mañana, vamos a tomar unos mates, tiempo de paz. Vamos a tomar unos mates, y me arrimaba ahí a la enfermería y tomaba mate. Un pozo zorro, era un pozo. Era un pozo con una cosa arriba, una carpa arriba. Así que. ¿Vos sabés que nos han contado los pibes de la Calera de Córdoba? Que después de que los licenciaron, algunos eran del Gran Buenos Aires, se vinieron. A la semana estaba que no se aguantaban. Más de cuatro se rajaron de nuevo. ¿Para allá? Claro, y ya no había nadie. Estaban desesperados porque están con los pibes. El 4, yo soy muy muy fanático del Grupo Artillería 4. No me digas. Yo voy a todos los actos en junio. Depende de cuando caiga. A veces cae 7, a veces cae 8, 9, 10. Tiene que caer viernes. Ellos se agarran. Claro, para que puedan viajarlo de Buenos Aires. Claro, para viajarlo de Buenos Aires. Tiene que caer viernes. Entonces siempre se hace el viernes. Yo soy de viajar mucho, de haber hecho a Robles. Claro. De acá, yo tengo Ramón Robles, sí, el Burka Vigarra de mi barrio. Cunelo. Cunelo también. Sí. Cunelo de la última pieza. Sí, y ¿cómo se llama? Yo soy de viajar a Córdoba, soy muy, muy linda fiesta, muy linda gente. Le meten pólvora a lo loco, Este último año que viajé también, fui para allá, también, una fiesta espectacular, la verdad, para sacar, es digna de imitar, ojalá el 3 hiciera lo mismo, digna de imitar la fiesta del 4, la verdad, una unión. Y va mucha gente. Entre el mismo coronel, el mismo general ahora, Quevedo. Claro, Quevedo. Él está yendo, tiene 80 y pico de años y el tipo igual. Muy querido. Nosotros sacamos foto con él, inclusive el tipo muy querido, por la misma gente, todo. Es un grupo que está unido. Es que todos los años. Del jefe hasta abajo, de abajo del jefe. Y eso es importante. Todos los años hacen la fiesta. Este año lo cobraron. No sé, 200, 300 pesos. Pero, mi amor, lo que comimos. grupo de folclore. Sí, se pone pesos, lindo. A ver, saca 500 mangos más y toma, esto no vale 300 pesos. Vale mucho vale más. Vale mucho más. Vale claro. mucho más, sí, espectacular. Alojamiento. Sí, sí. Yo no voy ahí porque yo tengo amigos en Córdoba. Y aprovechás. Y aprovecho, saludo. Siempre voy, claro. Me quedo una semana porque tengo claro. La mamá de un amigo que ahora viajo el 30 porque cumple año. Uh-huh. La Coca, cumple 80 años. Así que así me vamos a tirar a la casa por la ventana en Córdoba. Y siempre voy a visitarlos a ellos. Ellos vienen a Buenos Aires, van a mi casa, así que para mí Córdoba así, es mi casa. Así que los has adoptado a los del 4, a los del K4. No creo que ellos me han adoptado a mí, porque yo soy el 3. Claro, pero sí. Ellos me han adoptado a mí, pero yo tengo muy buena relación con los del 4. Me encanta ir a Córdoba y la fiesta del 4. A mí me ha tocado dormir en la cuadra de ellos. ¿Sí? Sí, sí, te corren. Dicen, esa cama es mía. Y sí, depende de, era tuya. Depende de la batería que tenga, claro, que hay, claro. Hay gente que está. No, en la celda. Dice, cama sin nada, no, claro. Salía sí. ahí. Salía. Duerme, viste, era un concierto a la noche que no te puedo explicar. No duermen directamente. Pero por eso te digo, viste. Y a la madrugada lo veo pasar al jefe de sección pieza de la C, fumando, paseándose. Me levanto. Negro, ¿qué hace Gabino Suárez? Estoy viendo a los muchachos. Y pasaba. Y había uno que tenía la pata afuera, decía, este es fulano. Estaba tapado, está por acá arriba. Este es fulano. Digo, negro, lo conocí por las patas, no te puedo creer. Este es fulano. Entonces, bueno, lo destapa y era. Por la forma de dormir, le conocía. Qué no, este Luna, que llevo ese amigo mío, Luna, lo que decía el casco. Yo he ido y él era todavía encargado. Claro, encargado de la unidad estaba él. Era Flavio. Uno grandote, sí, en cinco nos vamos. Uno gordo grandote. Sí, ¿cómo? Sí, sí. Era Flavio. Lo juntó a los pibes de la última pieza alrededor, viste que ponen siempre un cañón en la plaza. Sí, sí, sí, sí, sí. Y les preguntaba, viste, para que les tiraba de la lengua para que contaran, y se fueron arrimando soldados voluntarios que estaban en el grupo a propósito a escuchar. Uh-huh. Y los pibes pidiendo sacarse fotos con los veteranos, ¿viste? No, muy, muy lindo. No, es una hermosura. ¿Sí? Yo estoy viendo, tratando de ver si encuentro algunas fotos de la cosa del grupo, pero no, parece que no. Y los tengo, no. Tienen un lindo grupo de Facebook donde se reúnen y editaron el libro Dioses del Trueno, donde todo aquel que haya querido dejar su testimonio, sí. No hicieron distingos, no les pasó como te pasó a vos, que te convocaron para hablar y después no apareció en el libro. Sí. Están todos, realmente. No, por Dios, no lo voy a encontrar ahora. Yo soy medio, celular medio, para mí medio chino básico. Javi. Dejaron un montón de saludos, un montón de gente. A ver, ¿cómo es? Eso. Un montón de gente dejó un montón de saludos. Mirá, qué lindo. Te va a escuchar el otro, te va a sacar mano, ¿viste? Bueno. Después que salió Alfredo, apagó la computadora. Yo quiero aprovechar antes de terminar la nota o sí, como sea, como se llame, dejar un saludo al teniente primero Tesai. Te está escuchando. Un amigo, bueno, no. Te está escuchando. Aprovecho para mandarle un enorme abrazo. Si bien tengo contacto con él, no estamos muy comunicados, pero bueno, siempre estamos pendientes, así que yo estoy muy pendiente de él. Una persona que admiro mucho. Un buen soldado. Bien. Buen jefe. Eso sí. Piola, ¿ves? Mucha gente habla de que los soldados no querían a los jefes y no es cierto. Había un pibe que me decía, yo donde iba el cabo iba yo. ¿Y por qué? Yo me ponía al lado de él, yo me estaba fenómeno. El cabo me decía cuando había que moverse, yo le hacía caso. Yo me sentía seguro a su lado. Lo digo porque vos no tuviste la gente directamente por el trabajo que hacía, pero jefes de grupo que tenían 19 años, igual que los colimbas que tenían a cargo. Sí, imagínate la experiencia de vida que tenía el cabo al lado de los pibes, tenían la misma edad. Ahí salieron los Thatcher que habrán salido con 17, 18 claro, años también. Los Thatcher que dicen. Los Thatcher oficiales y suboficiales. Oficiales, claro. Los conocidos como en comisión. Claro. Sí, salieron en comisión. Cabos en comisión ha habido también. Sí. Y eran re pibitos también. O sea, Pero si no había casi diferencia entre los Colimas y ellos. De hecho, yo tenía 22 años, tampoco había margen de diferencia que es malo. No, pero para nosotros ya eras un tipo grande. Era un viejo. No, todavía no. Estaba dentro de los tipos grandes. Claro. Guille, queremos agradecerte que te hayas venido hasta acá, que no te avisamos con mucho tiempo de anticipación. Hemos disfrutado esta charla y queremos ponernos a tu disposición cuando tengas ganas de que alguien sepa algo, avisarle algo a alguien o convocar. Esta casa es tuya. Yo voy a intentar traerlo a Cali. Al gordo. Voy a intentar traerlo a Cali. Voy a intentar traerlo a Cali. Ya le conocemos la cara. Ahí está. Es muy importante el gordo. Vos tenés mi teléfono. Usalo. Sí. Usalo. No me di cuenta antes, sino lo hacía hablar por. Ya el tiempo está. Caramba. Sí. Estamos en el área de protección al menor todavía. Y 57 tenemos que entregar. En 57, no tiempo. Si no, ya no vive antes. Si no, lo hacía hablar un rato por teléfono. Bueno, pero lo voy a convocar a Cali. La cosa vive lejos, Cali, vive en Guernica. Pero ¿sabes qué? Vos te venís acá y lo hacemos por teléfono. Ah, bien. Sí. Vos desde acá y él en la casa tranquilo, piolón. No lo digamos antes. No lo he hecho. Gordo es un personaje. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, corazón. Disfruté. Este es mi amigo, no es muy amigo mío. Se refiere al micrófono. Pero lo disfruté muchísimo también yo. Gracias, muy gentiles todos. No, pero lo escuchan 2 o 3 millones de personas, nada más, así que no es para ponerse nervioso. No es para ponerse nervioso. Bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Gracias. En el dial está acá. Somos lo que elegís a diario. Únicos en nuestro estilo. Signos FM. Desde Vicente López para el mundo. www.fmsignos.com.ar. O ahora también en tu Android. Bajando nuestra aplicación. Nos toca revivir uno de los mejores momentos de la radiofonía argentina. El radioteatro. Todos los jueves de 21 a 22 horas, Radio Teatro y Algo Más, por Signos FM. Le he pedido tanto a Dios. A pasos de la medianoche. Que al final oyó mi voz. Palabras, reflexión y muy buena música. Y todo acorde para terminar el día. Yendo juntos a la paz. Lo vas a encontrar en Juntos hasta la Medianoche. Martes a las 23 horas, volvió Juntos hasta la Medianoche por Signos FM. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el Juntos a la Paz. La cultura. Las leyendas, las historias, las costumbres, la música y muchas cosas más de nuestra hermana República de Paraguay lo descubrirás en Sonidos del Paraguay, todos los miércoles a las 16 horas por Signos FM. Canciones, literatura, pasiones y locuras se unen en la radio. Un arcón de baratijas de excelente calidad. La Feria de los Días. Caminaremos juntos por una feria encontrando muchas cosas diferentes. Anímate a caminar y probate lo que quieras con nosotros sin cargo. La Feria de los Días. Todos los jueves a las 22. Por Signos FM.